Hoy es jueves 15 de enero de 2015 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Hoy se ofrecerá la segunda parte de la charla Hogar Sano. Así es, como dices, Garasi, organizado por la Natur Escola. Es la segunda parte de una charla que en los mismos ponentes de Suma con Causa, Álvaro Cía y Maite Palacios, hablarán sobre crisis energética e individualismo promovido por el sistema capitalista y comunista. Del mismo modo, en la misma se sugerirán alternativas de construcción en vivienda enfocadas a la rehabilitación y a la bioconstrucción de bajo coste, formas de consumo energético más sostenible y otras formas de vivir en comunidades. Del mismo modo, Palacios y Cía también hablarán de los productos higiénicos que cada día consumimos, que pueden ser una amenaza para nuestra salud. La cita, hoy jueves a las 6 de la tarde en el Aula de la Naturaleza. Aunque, Garasi, esta no es la única cita con la Natura Escola, ya que Suma con Causa también tiene previsto para el sábado y domingo un curso de Qing Kun. Se trata de una técnica habitualmente relacionada con la medicina china tradicional que comprenden la mente, la respiración y el ejercicio físico. Esta información se puede ampliar también en www.sumaconcausa.org. Xaldun Cortín, un curso de canciones y cuentos infantiles en euskara. Xaldun Cortín es una de las mejores recopilaciones de canciones y cuentos en euskara recogidos de la tradición de nuestros pueblos. Los días 19 y 26 de enero y el 2 de febrero se ofrecerá la oportunidad de disfrutar y aprender con su contenido en el curso que se ha organizado en Berriozar. Será en tres sesiones en el Kulturgune los lunes 19 y 26 de enero, destinado a personas adultas, y el siguiente lunes 2 de febrero los destinatarios serán también personas adultas con niños. El curso estará abierto a todas las personas interesadas en el tema, sepan euskera o no, aunque está pensado sobre todo para padres y madres y puede ser interesante también para muchas otras personas, por ejemplo profesionales de la educación o del tiempo libre, futuros padres y madres o el resto de familiares. Las inscripciones se pueden realizar hasta el viernes 16 de enero a través del número de teléfono 948 300 359, en la dirección de correo electrónico euskara@berriozar.es o también en el propio servicio de euskera del Ayuntamiento de Berriozar. Y la sociedad La Varga celebra el Día del Socio con una sidrería. Las socias y socios de La Varga celebrarán el Día Grande de su peña este sábado y lo harán comenzando con una comida estilo sidrería. A continuación actuará el conjunto de blues Aro y Plumier. Una gaita poteo dará paso a la merienda para terminar la jornada con más música, en esta ocasión de la mano de Luciano Show. Clásico este ya en los eventos de La Varga. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues en estos momentos un poquito más templado que el de días anteriores. Contamos con 8 grados en los estudios de Berriozar y Rati aquí en la calle Artecal, y la predicción para mí en concreto nos dice que aparecerán las nubes. Hoy tendremos un día nublado, sobre todo a partir de la tarde, cuando lloverá al paso de un frente. Viento moderado del sur-suroeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes. Irá perdiendo fuerza por la tarde y a últimas horas irá girando a oeste-noroeste. Las temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en euskiplaza.net.